¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, el domingo pasado hay una afición que yo tengo, que es la de mirar ofertas en Amazon de productos manufacturados, remanufacturados, que me parece una opción muy interesante. Es muy cierta porque, igual que yo, seguro que hay muchísima más gente buscando gangas. Y hay un dispositivo que es el Samsung Galaxy Tab S6, que es la tablet de gama alta de Samsung, pero es la generación anterior. Y bueno, me pareció muy interesante, primero porque en su precio normal está bastante bien de precio, un precio bastante más razonable. Ya sabéis que, por desgracia o por suerte para nosotros, los productos de Samsung terminan bajando de precio. Y si encima a eso le añades que está remanufacturado o, como dice Amazon, reacondicionado, pues me parece una opción muy muy interesante para lo que es una tablet muy potente. Es decir, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ir un año por detrás siempre es la compra con cabeza. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ahora mismo los fabricantes, en su afán de sacar cosas nuevas, están sacando procesadores cada vez más potentes, y para lo que utilizamos, incluso para jugar, pues es más que suficiente lo que está presentando. Así que la Tab S6 en Twitter el domingo pasado, ayer domingo, os dejé un enlace de compra. No sé si seguirá operativo, pero ahí lo tenéis en Twitter en @converso72, el enlace de compra, que me parece una muy muy buena opción. Y en otro orden de cosas, comentaros que yo, que no soy nada jugador, nada jugón, lo comenté, ¿no? Creo que en la Euskal estuvimos pegándonos tiros con el Call of Duty. Yo hay una cosa que he venido observando que me ha parecido muy llamativo. Y esto fue cuando el señor Titus Clan, este streamer, que bueno, cuenta su día a día. Por cierto, este streamer al que la ley Rider le ha hecho polvo, no solo a él, sino a mucha gente. Es decir, Titus se ha manifestado en contra de la nueva ley Rider, que es, pues bueno, cuando los políticos que no tienen ni idea, políticos que son unos ineptos, que no son economistas, o si son economistas, pues son summa cum fraude, pues intentan arreglar las cosas y lo que hacen es destrozarlas. De hecho, Titus se ha manifestado en contra de la ley Rider, y eso le ha costado que un impresentable pues le calumnia. Básicamente, un día Titus se estaba comiendo la ensalada, ¿no? La ensalada que él se había preparado para comerse. Y entonces este tipo pues cogió un vídeo donde Titus salía comiéndose una ensalada. Creo que estaba la moto cerca, y entonces el tío decía: mirad, mirad a este sinvergüenza, se está comiendo el pedido del cliente, desgraciados, mira, miradlo cómo se come el pedido del cliente. Realmente eso es un vídeo donde sale él comiéndose una ensalada. Ahora la pregunta es el pedido de un cliente, y ¿por qué? Porque lo dice un tío que se llama Peseto Loco, que es bastante conocido y no para bien. Pues sí, amigos, calumniar es fácil. A mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que haya gente que realmente se lo crea y entonces lo retuitea y decide: oye, qué feo es lo que está haciendo Titus, míralo, se está comiendo el pedido de un cliente. ¿Y por qué sabes tú que es el pedido del cliente? No, porque hay un tío que se llama Peseto Loco que ha hecho un vídeo diciendo que se lo está comiendo. ¿Y por qué lo sabe él? No, ese tío simplemente lo ha calumniado. Hay una serie que yo veo con mi mujer, que es una serie menor, pero bueno, está interesante. Se llama FBI, que la emiten los jueves en, pues no sé si es en AXN o dónde. Y yo muchas veces me enfado cuando vemos esta serie, porque es una serie donde se ve esa tendencia política a manipular. Es decir, todos sabéis que las series de televisión pues poco a poco nos han ido metiendo distintas ideologías. Las han ido presentando como aceptables y han ido moldeando el pensamiento de la gente en un sentido u otro. Lo de la serie FBI es el no va más. El no va más de la manipulación. Es grotescamente vergonzoso. Yo ya, de hecho, hago chistes que mi mujer se tiene que reír porque claro, es muy absurdo. Es decir, el FBI ya sabéis que se ocupa de, digamos, de ciertos delitos, como los secuestros, creo que ciertos homicidios y de asuntos internos, ¿no? Del país, ¿no? Igual que la CIA, digamos que se opera, siempre dicen que opera fuera de Estados Unidos. Bueno, pues según la visión del mundo de la serie FBI, las víctimas siempre son las mismas: extranjeros o periodistas de izquierdas o demócratas, que digamos que es para los Estados Unidos es un cierto tipo de izquierda, ¿no? Para Europa sería gente de ultraderecha, los demócratas. Aunque están llegando algunos demócratas a Estados Unidos que en fin, telita. Bueno, entonces las víctimas siempre son, pues eso, inmigrantes que sufren crímenes de racismo, periodistas de izquierdas, gente, activistas políticos de izquierdas, y los agresores siempre son los mismos, nazis ultraderechistas, blancos ultraderechistas, radicales de la ultraderecha, nacionalista, patriota. Es muy llamativo. Por supuesto, dices tú, ¿es que no hay ningún negro que cometa crímenes? Pues no. Según la serie FBI, los crímenes los cometen los blancos de derechas. Bueno, siempre son radicales, ¿no? No son de derechas, son radicales. Es asqueroso. O sea, a ver, la serie está muy bien, es entretenida, son casos policiales con un despliegue de medios muy espectacular, es decir, es nivel cine, pero es muy tremendo. Es decir, esto está escrito por dos activistas de Podemos, vamos, de Podemos o de la versión podemita de Estados Unidos. Bueno, en uno de los últimos episodios de FBI fue interesante. Pues básicamente están tratando un asesinato. Este fue el que salió la semana pasada. El asesinato de una señora que tiene una página web donde denuncian comportamientos y delitos, ¿no? Básicamente la gente manda denuncias anónimas y eso lo hacen público. Entonces, alguien mandó una denuncia de un tipo, un abogado de cierto éxito, que decían que era un pedófilo. Y habían subido unas fotos del abogado con una chica joven en ropa interior sentada encima de sus piernas. Y entonces, pues bueno, este hombre pues estaban destruyendo su reputación. De hecho, este tipo perdió el trabajo, su mujer dudaba de él. Y bueno, una cosa horrible. Perdonadme el spoiler porque voy a hacer el spoiler. Todo lo que ocurrió en realidad es que este tío era un tío normal que tenía un compañero de trabajo al que lo echaron y el compañero le tenía envidia. ¿Cómo reaccionó? Pues básicamente lo que hizo fue coger y hacer una falsa denuncia. La señora que tenía la página web se negó a quitar la denuncia. Una denuncia, por supuesto, sin fundamento de ningún tipo, con una foto falseada. Cuando llegan los expertos del FBI, analizan la foto, se dan cuenta de que es un montaje. La cuestión es que ya es tarde. Este hombre ya está desesperado y este hombre ya está haciendo cosas como, pues bueno, secuestrar gente y matar gente. Me parece muy preocupante lo fácil que hoy en día es calumniar. Calumniar es muy fácil. Acabar con la reputación de una persona es muy fácil. Y luego, aunque haya incluso sentencias judiciales, el daño ya está hecho. Esta es una herramienta muy interesante. El otro día leía una noticia de una señora, no sé de dónde era, si era de Almería o de Málaga. Era una señora que ya era conocida en los juzgados porque había puesto varias denuncias falsas de violencia de género. ¿Por qué? Porque la ley, las leyes que han hecho los progresistas de nuestro país, toda la izquierda progresista, pues son leyes que acaban con la presunción de inocencia, que culpabilizan a los hombres por el hecho de ser hombres y dan credibilidad a las mujeres porque, según estas leyes, no existen las mujeres malas, no existen mujeres que hagan denuncias porque les interesa. Esto es así. Esta señora ya al final había terminado siendo condenada a ella por denuncias falsas, pero la señora no había hecho el pago de las multas y aún así seguía haciendo denuncias falsas. Todo esto lo estoy diciendo a colación de lo de Titus Clan, que me pareció gravísimo. Me pareció gravísimo. Más grave todavía me parece que haya gente que encuentre una noticia y la retuitee sin pararse a pensar. Esto es lo típico que ocurre, pues que yo qué sé, sale una imagen de una manifestación con un policía pegándole a alguien y entonces aparece alguien diciendo policía, asesina, mirad los fascistas policías, lo malos que son. Y la imagen no es ni siquiera de España, es de otro país. O es una imagen de hace varios años, en un contexto que se desconoce. Pero esto es muy fácil. Yo cojo una imagen que hay en internet o un vídeo fuera de contexto, el contexto se lo doy yo y a la vez del contexto lanzo una acusación. Yo creo que si hay una ley de violencia de género que es implacablemente dura, debería de haber una ley para proteger a la gente de este tipo de cosas. A ver, las hay. Seguro que un jurista dirá, oye, ya existen leyes, el derecho al honor y el Código Penal ya recoge este tipo de cuestiones, ¿no? Lo que yo me pregunto es si esas leyes son suficientes y si los juzgados las están aplicando de manera correcta y con la rapidez necesaria. En fin, lo que debería de la gente responsabilizarse de esos contenidos. El malvado hombre naranja, Donald Trump, a quien me da a mí que al final, con todas las cosas que Donald Trump, ya sabéis que yo no siento simpatía por Donald Trump. Donald Trump me parece un mal tipo. O sea, un tipo mala persona. Pero el hecho de que sea una mala persona no significa que no haya tenido aciertos. Y los ha tenido, Los ha tenido cuando lanzó las acusaciones sobre el origen del coronavirus, y los ha tenido también cuando ha intentado responsabilizar a Twitter de los contenidos que se publican en Twitter. ¿Para qué? Pues para que Twitter intente aplicar un control más serio y evitar el tema de calumnias. Hablando del tema de calumnias y de desinformación, hay un podcast que yo sigo que es Elon Musk. Es un podcast que hace Alex Barredo. Alex Barredo, ya sabéis que el tipo acaba de llegar al podcasting y ha triunfado por méritos propios, básicamente ofreciendo contenidos de muchísima calidad sobre tecnología. Y él tiene otro podcast adicional donde habla de Elon Musk. Es muy interesante porque el podcast está dedicado a este señor, bueno, y a las empresas, ¿no? Y tiene gente, colaboradores muy buenos, como un redactor de Gizmodo, que el tío es un máquina. Bueno, pues en el último podcast, que salió creo que fue ayer o esta mañana, pues hablaban de un poco cómo la gente de Bitcoin odia a Elon Musk. E incluso, pues, es que hace poco hubo unas conferencias sobre Bitcoin, que me imagino que todos visteis las imágenes. Estaba ahí una serie de panelistas hablando del tema Bitcoin, y de pronto subió un tipo zumbadillo al escenario, se quitó la camiseta y tenía una camiseta con Dogecoin y empezó a hacer el payaso y decir Dogecoin, hacer una cosa bastante inocente, pero un poco, obviamente, una falta de respeto, ¿no? A mí me hizo gracia porque esto es como en la película, creo que se llama Piratas de Silicon Valley, ¿no? ¿En qué momento esto dejó de ser un negocio para ser una religión? Dice Ballmer a otro tío, ¿no? ¿En qué momento el Dogecoin dejó de ser una criptomoneda para volverse una especie de equipo de fútbol argentino donde todo el mundo está como loco? Bueno, pues por lo visto en estas reuniones y en estos eventos de Bitcoin, pues aparece gente insultando a Elon Musk. Elon Musk es un tipo que tiene una capacidad de alterar un mercado tan volátil como es el mercado de las criptomonedas, que hace nada estaba por las nubes y todo el mundo eufórico, ahora se ha desplomado. Y yo creo que no hay que alarmarse, al contrario, es un buen momento. Si quieres hacer algunas compras, pues es un buen momento para comprar, porque todo el mundo, ¡ay, es que está muy alta! Bueno, a lo mejor vuelve a bajar, es que nadie lo sabe. Lo cierto es que un mercado así como el de Bitcoin, pues al final es fácil presa de la histeria. ¿Y quién mejor para agitar las aguas que Elon Musk? Elon Musk, que es un tipo que cada vez que dice algo provoca una subida o una bajada de precios. Lo último que ha hecho Elon Musk, que es lo que ha mosqueado a la gente, es un comentario que yo creo que tampoco tiene ni importancia. Y es decir, es que a mí el Bitcoin no me gusta porque consume muchísima energía y esto es muy poco... Bueno, vale. Claro, el comentario ese ha provocado el desplome de Bitcoin. Pero es que el problema ya no solo es que Elon Musk esté... sea un tío bastante zumbaete, es decir, se le vaya la olla, diga tonterías, lance insinuaciones, es que la gente está demasiado pendiente de lo que dice Elon Musk. En el podcast de Elon Musk de Alex, pues comentaba hacía referencia a un comentario que había hecho Elon Musk, porque hay una criptomoneda que se llama Scam, que es algo así como traducido significa esperma, y entonces el Elon Musk había hecho referencias, ¿no?, a Scam, y todo el mundo, ah, está hablando de la criptomoneda, que esto es shitcoin, ¿no?, estas criptomonedas menores que son casi bromas, por cierto, como Dogecoin. Pues empezó a subir Scam y creo que el otro día había tuiteado Elon Musk Scam to the Moon, ¿no?, que es un poco imitando, ¿no?, esa frase de Dogecoin to the Moon. En fin, criptomonedas y Elon Musk que está como un cencerro, yo creo que disfruta. El problema es que yo no sé, como las criptomonedas no están regulado, si Elon Musk se dedicara a alterar o a crear la histeria en ciertos valores del mercado continuo, pues seguramente la comisión correspondiente lo sancionaría por agitar las aguas. Estos son criptomonedas, no es el caso. Y hablando de criptomonedas, hay una noticia que me parece muy, muy, muy espectacular, que es una noticia que aparece en Shataka, y es que la República de El Salvador quiere ser el primer país con Bitcoin como moneda de curso legal y van a mandar una propuesta de ley para la próxima semana. En la conferencia de Bitcoin que se celebró en Miami el pasado sábado, el presidente de El Salvador lo anunció, ¿no? Él quiere que Bitcoin sea una moneda de curso legal. Nayib Bukele, un tío bastante polémico, bastante querido y, como toda la gente polémica, bastante querida y odiada, ¿no? Dice que a corto plazo se generarán puestos de trabajo y ayudará a proporcionar inclusión financiera a miles fuera de la economía formal y a mediano y largo plazo. Bueno, esto es muy interesante lo que él dice, ¿no? Yo creo que sí es cierto, sí tiene razón, que Bitcoin, que un país como El Salvador, el hecho de que incorpore Bitcoin va a beneficiar el mercado de trabajo y, número dos, va a permitir que mucha gente acceda a productos financieros. Claro, nosotros, si tú me escuchas desde España o de Estados Unidos o de Francia, para ti no sea un problema tener una cuenta bancaria o una tarjeta de débito o de crédito. Incluso si estás desempleado, no suele ser problema. Pero en muchos países, y yo lo sé por amigos que viven en esos países, tener acceso a productos bancarios es un verdadero problema. Es un auténtico problema. Tener acceso a una tarjeta, aunque sea una tarjeta de débito virtual, para hacer compras por internet es un verdadero problema. Tener una cuenta corriente para recibir ingresos es imposible para cierto tipo de gente. Entonces, yo creo que tiene ahí razón el presidente de El Salvador. Ahora, hay una cosa que me parece sumamente peligrosa, y es el hecho de que el Bitcoin se acepte hoy por hoy como un medio de pago normal. Mirad que a mí me interesaría, como especulador de Bitcoin, me interesaría y me interesa muchísimo este tema. Pero tú no puedes tener una moneda normal para comprar y vender cosas cuando el valor de la moneda sufre unas subidas y bajadas muy violentas. Tú imagínate, quieres comprarte un piso, un apartamento, y el Bitcoin está a $55,000. Y ahora tú compras ese piso con el valor del Bitcoin a $55,000. Lo pagas. En cuestión de unas pocas horas o unos pocos días, el Bitcoin pasa a costar $35,000. Vaya faena, ¿verdad? Seguramente el comprador no esté muy contento. Y es posible que eso crearía unas situaciones muy anómalas. Imagínate que tú estableces... Bueno, lo primero que provocaría esto es que los precios sean cambiantes. Es decir, tú no puedes tener... Imagínate, tú estás en el mercado de segunda mano, ¿no? Y tú quieres vender tu iPhone y recibir Bitcoin. Y lo pones a X Bitcoins. Y de pronto, cuando te sale un comprador, resulta que desde que tú pusiste el anuncio por X Bitcoin, a cuando llega un tío y te dice, te lo compro, ahora vale la mitad. Porque ha bajado el valor de la moneda. Esto es como, no sé, cuando la inflación de Zimbabue o el corralito argentino. Es un problemón. Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones... Para ciertas cosas sí son interesantes, pero para otras no son nada interesantes. Bueno, esta es mi reflexión del día de hoy. Pues nada, amigos de Vidas en Red, os recuerdo que en las notas del podcast tenéis enlaces patrocinados de compra de mi micrófono, de los equipos que utilizo y también enlaces al feed de mi podcast y también a mi nuevo libro, Vidas en Red Volumen 2, el año de la pandemia. Pues un saludo a todos, gracias por escucharme y hasta pronto.